María, Madre de Dios. A ti, en un mundo enfermo y cruel, donde el engaño espiritual es corriente, por temores infundados a la muerte, te encarnaste para llevarme de regreso a mi Señor querido, quien me otorgó la teopneustia, el don de transcribir la voz de Dios. Por ti mi alma halla inspiración divina, y por la gracia celestial enaltece mi voz en que la sabiduría rima a través de versos y metafísica. La voz del cielo baja y se revela cuando al escribir latina seco, mi pluma en tu gloria se enaltece. Espiritual descorriente, por temores infundados a la muerte, encarnaste para llevarme de regreso a mi Señor querido. Y en un mundo enfermo y cruel, donde el engaño espiritual descorriente, por temores infundados a la muerte, te encarnaste para llevarme de regreso a mi Señor querido, quien me otorgó la teopneustia, el don de transcribir la voz de Dios. Por ti mi alma halla inspiración divina, y por la gracia celestial enaltece mi voz en que la sabiduría arriba a través de versos y metafísica. La voz del cielo baja y se revela cuando al escribir a ti me acerco, mi pluma en tu gloria se enaltece.